Y nuestra invitada estrella de hoy. Ay, estrella, me encanta. María José. María José Hernández. No querés estar acá, no saben la emoción que tengo. Ah, no, muchas gracias siento por venir. La fuerza en mi cuerpo. Si les parece, vamos a empezar con el manifiesto del día. Dale. El SIDA tiene una genealogía metafórica dual, en tanto que microproceso se lo describe igual que al cáncer, una invasión. Cuando se enfoca la transmisión de la enfermedad, se invoca una metáfora más antigua, que tiene reminiscencias de la sífilis, la polución. Se transmite a través de los fluidos sanguíneos o sexuales de los individuos infectados o de productos sanguíneos infectados. Pero las metáforas militares que se usan para describir el SIDA difieren en algo de las que se emplean para describir el cáncer. Con el cáncer, la metáfora escamotea el problema de la causalidad, tema todavía oscuro en la investigación oncológica. Y solo funciona a partir del momento en que dentro del cuerpo las células malignas mutan, migran del lugar u órgano de origen y toman por asalto otros órganos o sistemas, produciéndose así una visión, subversión doméstica. En la descripción del SIDA, el enemigo es aquello que causa la enfermedad, un agente infeccioso proveniente del exterior. Este es el lenguaje de la paranoia política, con su típica desconfianza en un mundo pluralista. Estas son palabras de Susan Sontag, de su libro El SIDA y las metáforas, y sus metáforas. En realidad es la enfermedad y sus metáforas, el SIDA y sus metáforas. Y bueno, eso es lo bueno, que queríamos estamos acá para abrir, ¿no? Este temón, que es el que, con el que estamos cerrando el tema de salud, que bueno, nos convocaba para hablar sobre el HIV, sobre el VIH, en realidad para decirlo en español. Está muy bien. Estamos en la Real Academia. Estamos salir del inglés, digamos. Todo lo que es del inglés. Y bueno, un temón también, ¿no? Por todas las implicancias que traen socialmente, y los tabúes, los misterios, ¿no? Que trae este tema, las cosas que pensamos que son así y quizás no son. Y bueno, para develar un poco todas estas cuestiones, tenemos aquí a Majo. Pero bueno, pensamos que capaz que estaba bueno primero como hacer una especie de histórico, hablar un poco de cómo es que surge esta pandemia, por decirlo de una manera, para marcar un poco a las personas que están escuchando. Así que hicimos hordas de gente escuchando el programa. Ojalá que mucha gente escuche, porque sí, va a ser un antes y un después. Ojalá. En sus vidas. Así que bueno, trajimos un poquito una especie de resumen sobre la historia de cómo surge, que ya también su surgimiento es bastante polémico, sí. ¿No? Que hay muchas versiones que hablan de que bueno, que es un virus que viene de los simios, ¿no? Uh-huh. Y que después eso se fue como expandiendo desde el África a otros continentes. También hay otras versiones que hablan de que fue un virus inventado, ¿no? Científicamente. Bueno, todo esto siempre son cosas que difíciles de comprobar. Sí, ya, sí. Pero no ya hay mucha intencionalidad de develar el misterio. No hay mucha intención de develarlo, pero bueno, sigue estando ahí. Sí, sí. Es algo que está bueno como ya traerlo, porque en sí tiene como muchas cuestiones que no están muy claras, ¿no? Pero bueno, en definitiva, en 1981 es cuando aparecen los primeros síntomas, los primeros casos, digamos, de personas con una enfermedad que no estaba como catalogada, digamos, surge en Estados Unidos. Se hace como una relación ahí de que estos casos eran todos personas homosexuales, y se empieza como a ver que tienen estos mismos síntomas. Todavía, por supuesto, no tenía ningún título. Simplemente eran casos que se asociaban con algunas enfermedades comunes que se daban y que también se daba justamente las comunidades gay, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que todos podemos recordar en los años 80 la bomba que fue, la peste rosa, ¿no? La llamada peste rosa, porque generalmente era transmitida, o los casos que parecían eran de personas gay, que bueno, después se empezó a ver por qué era, que se daba más en estas poblaciones, digamos, ¿no? Pero acá yo me anoté un dato muy significativo, que es, bueno, cuando estalla la pandemia del SIDA en Estados Unidos en el 81, que en ese caso Ronald Reagan era el presidente, pese a las miles de muertes que esta enfermedad estaba causando, no hubo medidas políticas para prevenirlas ni paliarla. No enfocó la financiación para la investigación de su tratamiento y las víctimas quedaron totalmente desamparadas ante el Estado. Y fueron iniciativas ciudadanas y de los propios afectados por la enfermedad los que intentaron luchar contra ella y prevenirla en la manera que pudieron. Este presidente, Ronald Reagan, que fue en los 80, tardó largos años en pronunciar la palabra SIDA en un discurso. No fue la cosa que... El estigma social, la desinformación, los votos republicanos y la influencia de la iglesia contra la homosexualidad, que no quería ver esta parte de la sociedad ni a esta enfermedad que estaba paliando el mundo, prefería que fuera silenciada y oculta. Nos habla de un montón de estigmas, ¿no? Que obviamente que ya trae todo este tema, ¿no? Después, en 1982, las autoridades sanitarias de Estados Unidos denominan AIDS, SIDA en español, o sea, le ponen un nombre a esta enfermedad que todavía tampoco se sabía muy bien cómo era que se transmitía, ¿no? En el 83, el profesor Luc Montagnier, del Instituto Pasteur, fue el primero que publica en una revista muy prestigiosa el que había podido aislar ese virus y lo denomina en ese momento Lab 1. ¿Sí? En ese mismo año, o sea, un año después, en realidad, en el 84, aparece el personaje siniestro de Robert Gallo. Siniestro ser, ¿no? Que, bueno, en los medios de comunicación habla de que descubre el virus que causa el SIDA, que es cuando lo nombran VIH, ¿verdad? Después hablaremos qué quiere decir la sigla y todo eso. O sea que, bueno, empezó a ver también ahí, ya que es algo también muy controversial y que tiene que ver también con las decisiones políticas y gubernamentales y de salud, con una discusión sobre quién tenía la patente de este virus, si lo tenía Estados Unidos o Francia, ¿no? Porque obviamente... Hay algo que se cae de madurez, que si era importante esa patente, iba a traer bastante dinero para quien fuera el dueño del virus, digamos, ¿no? Es que hay dinero involucrado en todo esto. Por supuesto, en la salud siempre. No, siempre está el dinero por detrás. Siempre está el dinero por detrás y otros intereses que después vamos a ir desmenuzando mientras vayamos revolviendo. Pero bueno, entonces ya desde su inicio viene, ¿no?, como un entramado bastante... Revolviendo y salpicando todo. Y salpicando también, ¿eh? Todo, me encanta. Exacto. Cuando quema, ¿sí viste los progresos vamos. Y bueno, así que ya desde sus inicios empieza como una guerra de poder, de qué país se iba a ser dueño de ese título de haber encontrado el virus. Simpático todo. Todo muy lindo, sí. Bueno, ya después la Organización Mundial de la Salud ya denomina un Día Mundial del SIDA, o sea que empieza a haber ¿no?, una importancia a este tema que ya venía como, bueno, una pandemia que se fue por todo el mundo, ya dejó de ser también de la comunidad gay, sino que se empezó a ver que había todo tipo de poblaciones. Gente de buena familia, de buen apellido, todo. Todo el mundo le puede pasar, cualquier hijo de vecino. Y en el 87 se aprueba el primer fármaco, que fue la ZT. Otra controversial. Temón para traer acá, ¿sí? Porque, bueno, es un medicamento que, bueno, hoy se sabe que es totalmente tóxico e invasivo y que en su momento fue la terapia que se le daba a las personas que tenían HIV o SIDA, que también después hablaremos de esas diferencias, y que, bueno, que en su momento mató, fue más que... Sí. Más que un tratamiento positivo, terminó siendo... O sea, la gente no moría de SIDA, moría por el tratamiento. El pastillón. Sí, que es interesante, si no lo podemos tocar acá, investigar en dónde eran probados esos fármacos, por ejemplo. ¿Qué tipo de población eran probados? Latinoamérica, África, Orfanatos. Qué lindo. Sí, el procedimiento era ese, ¿no? Los niños, obviamente, que morían en muy breve plazo, ¿no? Eran niños de orfanatos públicos. Que nadie los iba a reclamar y bueno, ahí se... Sí. Y en la población misma, ¿no? Que era, después analizaremos qué tipo de población era y si esos cuerpos importaban o no. Claro. ¿No? Haciendo una simbología con esos cuerpos de la orfandad. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo acá, Sofía? No, la operadora. Que miremos al micrófono para ver. Que hagamos bien las cosas. Que lo único que nos dijo al principio, que lo respetemos. Nos reta desde la cabina. Que le demos palo a los laboratorios, pero mirando. Mirando al micrófono. Bueno, así que entonces la población que tenía VIH pasó a ser también eso, ¿no? Como un conejillo de indias en donde probar todos estos tratamientos. Y bueno, pero en estos años también ha ido cambiando todo lo que tiene que ver con las terapias retrovirales, que fueron los que aparecieron más adelante, ¿no? que, a ver si tengo la fecha en que aparecen esas primeras retrovirales. No lo tengo acá exacto. ¿A partir de qué año? ¿Retrovirales bien qué significa? ¿Qué hace? Ahora vamos a hablar bien. Son terapias, sí, que atacan de alguna al manera, virus. Sí, siguiendo, ¿no?, con la metáfora bélica. Sí, que, sí, pero sí, son sí, como sí. Se le llama esas terapias nuevas, en donde solamente no estaba la ZT, pero que igual también sigue existiendo hoy. Sí, estaría, ¿no?, bueno que si hay alguna persona que nos está escuchando que sigue tomando a ZT, que pida que no, que sepa que tiene un montón de nuevos fármacos a disposición. Y que también a veces hay intereses de no ofrecerlos. Entonces, si estás tomando AZT, informate y habla ya con tu médico o tu médica y decirle que no. Que no querés eso para tu cuerpo, gracias. Lo que pasa es que a alguien hay que venderle esos clavos. Claro, la gente del primer mundo supongo que ya no los querrá tomar. Y no, hace rato ya. Va para allá, tiralo para Latinoamérica. Sí. El patio de atrás. Y bueno, entonces a partir de que empezó a haber todos estos avances con estos retrovirales, se comienza a catalogar también al VIH de distintas formas, ¿verdad? Ya no es una enfermedad mortal, sino que pasa a ser una enfermedad crónica, que también ya iremos profundizando en eso, ¿no? Y cómo también, en tan pocos años, porque en realidad es una cosa que, digo, tiene 30, 35 años. El lentovirus, ¿no?, que terminó siendo rápido virus. Un rápido virus, exactamente. Sí. ¿No? Han habido como muchos avances científicos, distintas formas de encarar también esto y también distintos paradigmas, digamos, ¿no? De una enfermedad que te mataba, que ibas al médico y te decía que te ibas a morir a los 6 meses. ¿Cómo cambió eso? Y cómo también, en realidad, puede ser una cosa, puede ser la otra también, sí, ¿no? También. O sea, todo depende de lo que uno se imagine y se quiera, el mundo que se quiera crear. Y bueno, en los últimos avances también en cuanto a tecnología, hay una nueva medicación que también podemos hablar un poco, que es el PrEP, que es, digo, como algo más que está ahí, que existe, que también el PrEP en definitiva es como otra medicación que es preventiva, ¿no? Yo también tengo ahí todas mis... Sí, sí, también da para debatir muchísimo acerca del PrEP, que por supuesto que cuando hay algo me parece que está bueno que toda la información circule, que es otro tema para discutir también, porque en VIH hay informaciones que parece que la gente puede tener y otra que no, que queda reservada para las personas que saben, tipo médicos, profesionales, porque si le decimos capaz que la gente hace cualquier cosa, pero me desvié. Sí. Dale, porque el PrEP, brevemente, para explicar qué es, en realidad es preventivo para la persona que no es portadora y puede llegar a tener una relación sexual con alguien portador. Claro. Con alguien portador que no sepa que es portador y que no esté en tratamiento, porque también si toma PrEP y tiene un encuentro sexual con una persona con VIH en tratamiento indetectable, está tomando el PrEP al cuello. Al pedo, digamos. ¿No? Sí, entonces está de alguna manera, también es un químico que entra al cuerpo que puede servir para... Es medio controversial, porque tomo la pastilla para que no me venga el virus, pero si me viene el virus lo que tengo que hacer es tomar las pastillas. Exacto. Entonces, es como... da para pensarlo, ¿no? Yo me perdí. Te perdiste. El PrEP son unas pastillas que vos tomás para no transmitirte el VIH. En el caso de que tengas una relación sin protección con alguien que tenga VIH que no esté en tratamiento. Perfecto, hasta ahí llegamos. ¿Ah? Entonces vos estás tomando una medicación que es parte muy, o sea, que son parte de esas pastillas también que tomás si tenés el VIH. Sí, ahí ¿entendés? Va. Entonces, es como una dosis más chiquita. Claro, entonces estás tomando esas medicaciones para no tener que tomar esas medicaciones. Es un poco, entiendo. ¿Entiendes? Claro, pero cuando la tomás para no tener que tomarla, en realidad... Pero no tenés VIH, o sea, no portás un montón de cosas, que ahí es donde está la construcción fantasmagórica y ficción, la ficción de todo esto, te sacás el estigma, te sacás eso, toda esta construcción que está contando ahora. Que vamos a analizar. Y lo que me parece interesante es que también cuando decís, cuando vas a tener relaciones con alguien que no está en tratamiento de VIH, eso significa que si yo no tomo PrEP, no me cuido de ninguna manera, inclusive no uso preservativo, y la persona con la que estoy es portadora, pero es indetectable, no hay transmisión. No me va a pasar nada. No, claro. Que eso también es algo que podemos después desarrollar, la indetectabilidad y todas las etiquetas que uno tiene en la vida, ¿no? Bueno, van pasando, las van haciendo más amigables para que vayan siguiendo rindiendo y tengan siguiendo su rédito económico. Su rédito económico del parte, digamos, del poder dominante, y su rédito económico también en el activismo. Totalmente. Porque es Ay, encima claro, no. Claro. Quiero decir una cosa que no dijimos, es que nuestra invitada de hoy es educadora sexual, educadora social. Popular. No la, popular, popular, popular, perdón, ay, perdón. Es de las populares. Es una chica muy popular. No es de las divinas, es de las populares. No, claro. Además es música. Es verdad. Y es una activista pro de los derechos de niñe, de los niñes, por lo cual también la amo. No hay que traer gente tan famosa y tan llena de cosas, porque después las polentas empezamos a caer como, tenemos que tener más título, más cosas, más colores en el pelo, todo, te ponen muy al límite. Derechos trans, derechos de la mujer, derechos de todo. La educación popular es eso, ¿viste? Es estar ahí. Joden con los derechos. Es estar ahí, del lado, ¿viste? Del grupo que está oprimido y que aparte una también es parte de ese grupo, ¿no? Entonces, bueno, también tener conciencia y si tenés la fe en que la transformación es posible, que es posible en colectivo y que el poder lo tengo yo, entonces, bueno, por ahí voy yo. I have the power. Exactamente. El poder lo tengo yo. Bueno, estuvimos, también tenemos unos audios como para ir abriendo un poquito a cada tema de una entrevista que le hicimos a una infectóloga, ¿sí? Con cuestiones más desde la mirada científica, por supuesto. ¿Qué es una infectóloga, Flor? Una infectóloga es un doctor, ¿no? O una doctora. O doctora, en este caso es una doctora. Ajá. Que trabaja con las infecciones, ¿no? A ver si vos podés explicar mejor. Trabajan en lo que tiene que ver con las enfermedades infectocontagiosas. O sea, todas aquellas enfermedades que hay una infección por una transmisión, un contagio. Bien. Dentro de esas está el VIH, que en realidad ahí ya habría un error, porque en realidad el VIH no se contagia. No es una enfermedad que se contagie, como la gripe. ¿Ah, no? No, es una enfermedad que se transmite. Es necesario el contacto. Y un contacto especial de los cuerpos para que ese virus se transmita. Pero el infectólogo también trabaja con las transmisiones sexuales, digo, diversas, claro, ¿no? Y con otras infecciones de transmisión que no tienen que ver con la vía sexual. Exacto. Que, bueno, en este momento, no sé, un estreptococo, no sé, cosas de ese tipo que yo ya, esa área se me... Pero un infectólogo es hoy por hoy, como en otro momento fueron las dermatólogas, por ejemplo, quienes se encargan de los tratamientos de VIH. Exacto. Si bien ahora está abierto y hace unos años se ha abierto y se ha capacitado para que el VIH sea de atención primaria, o sea, que pueda ser atendido en las policlínicas y no con una... Sí, igual eso está en los papeles o no sé dónde eso está, más no, claro, en la realidad. Tenemos muy pocas... eso es un... Que es otro tema, fue, ¿no? Como una revolución de hace unos años, me acuerdo, en que inclusive yo trabajaba en ACEPO, hicimos toda la parte de la capacitación de los médicos y las médicas en esto, y que surgían estos temas, ¿no? También aquellos médicos que no querían atender o porque por miedo porque o porque no saben. No voy a poder y cómo hago y que no sé qué. ¿Cómo te toco? ¿Cómo lo toco? ¿Cómo te toco? Bueno... Pero sabemos que hay una policlínica en La Teja que sí funciona. Ahí va, buen dato. Mirá qué buen dato. Porque en general... El doctor Gabriel, pero no me acuerdo de apellido. Vamos, Gabriel. Pero lo buscamos. Que, bueno, porque en general... Todo el mundo lo quiere. Tema, la gente, ¿no?, con la que yo trabajo... La propia desinformación de los médicos, que en general son los que siguen estimulando los estigmas y la propia desinformación, digo, ¿no? Que podemos, pues, ahondar un poquito en eso, pero bueno, vamos a escuchar el primer audio le preguntamos a esta infectóloga, que se llama Zaida Arteta. Ella es de la Facultad de Medicina, trabaja en el Hospital de Clínicas y también en distintas mutualistas atendiendo a pacientes. Entonces le preguntamos qué era el HIV-SIDA. Ok. El HIV es un virus, que HIV es la sigla en inglés del virus. A nosotros nos gusta decirla en español, que es una pavada esta disquisición, pero bueno, es VIH para nosotros, que es virus de la inmunodeficiencia humana. Es un virus como el virus de la gripe, el virus del sarampión, el virus de la hepatitis, el virus de la diarrea, no sé, hay muchos virus que son organismos más pequeños que una célula, que son incapaces de sobrevivir solos. Tienen que entrar adentro de una célula que puede ser en general, bueno, animal, humana, vegetal, lo que sea, tienen que entrar adentro de una célula para poder multiplicarse y generar el daño que generan. Entonces el VIH es un virus que entra adentro de algunas células de las personas, particularmente porque es de los humanos. Cuando entra a esa célula, lo que hace es utilizar los organismos que tienen adentro de las células para hacer más hijitos de sí mismo, o sea, para multiplicarse. Entonces entra algunas células que son particularmente unas células del sistema inmune, que están en la piel, que están en el intestino, que están en la sangre, que están en distintos lados, que dan inmunidad a la persona, que son de las defensas. Entra ahí, utiliza la maquinaria de la célula para multiplicarse, se llena la célula de ese virus y la rompe. Entonces, una vez que un ser humano tiene contacto con el VIH, que puede ser a través de la sangre o a través de las mucosas, básicamente las genitales, la vagina, la mujer, el pene, el recto, es la forma más frecuente de ingreso a un ser humano de este virus, así como el de la gripe ingresa por la vía respiratoria, porque uno inhala el virus, en este caso ingresa porque toma contacto un fluido que tiene virus, por ejemplo semen, con la mucosa de la vagina de una mujer o con el recto de la vagina de una mujer o de un varón, y ahí es donde el virus entra a esas células que están en la piel en primera instancia o en la mucosa de esos lugares. La piel sana es incapaz de hacer entrar el virus, pero bueno, entra en esos sitios específicamente. O directamente a la sangre, en el caso de, por ejemplo, compartir jeringas entre personas que una es VIH positivo y el otro no, de una jeringa con sangre, por ejemplo, ahí también podría entrar directamente a la sangre. Una vez que entra a esas células de las defensas, lo que hace es multiplicarse, salir, romper esa célula e ir a buscar otra, por decirlo de alguna manera, y entra, se multiplica, las rompe y va a buscar otra. Y eso es lo que hace, básicamente, activa el sistema inmune, rompe una cantidad de células de glóbulos blancos, eso lo hace en el tiempo, a veces lo hace más rápido, a veces lo hace más despacio, según la persona, según el tipo de virus, pero bueno, es eso lo que hace. Entonces, cuando un ser humano tiene el virus de esa manera, se dice que tiene la infección por el virus del VIH, o que tiene VIH, o que es una persona con VIH, o bueno, básicamente, es eso. Cuando el virus pasa mucho tiempo y en el cuerpo haciendo este ciclo que les estaba diciendo, y esos glóbulos blancos están muy, muy bajitos, la persona tiene una inmunosupresión, o sea, las defensas de esa persona están bajas, porque yo le mido las defensas en la sangre, cuento los glóbulos blancos esos, así como se cuentan los glóbulos rojos para decir que alguien tiene anemia, se cuentan los glóbulos blancos, y dentro de los glóbulos blancos, algunos subtipos de glóbulos blancos. Estos son unos subtipos de glóbulos blancos que se llaman linfocitos CD4, yo los mido. Si están muy bajitos, digo que la persona tiene defensas bajas por la acción del virus. En ese caso es que se producen infecciones, tumores y enfermedades que son por las defensas bajas. Y a eso es que se le llama SIDA, que es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es un síndrome que es un conjunto de síntomas, inmunodeficiencia porque están bajas las defensas, y adquirida porque no la trae el individuo cuando nace, que es congénita, sino que la adquiere con el VIH. Es eso. Entonces, las personas que solo tienen la infección por VIH, es eso. Las personas que tienen, además, las defensas muy bajitas y algunas enfermedades relacionadas a las defensas bajas, tienen SIDA. Los otros no. Ok. El HIV es virus, que HIV es la sigla en inglés del virus. A nosotros nos gusta. Un poco también acá era como parte de hablar de temas de trasfondo, también dar un poco de información, ¿no? Entonces, por eso un poco traer las palabras de la ciencia sobre qué es el HIV. Y también me parecía que estaba bueno capaz hablar un poco sobre, porque creo que hay un poco también de complejidades en la información sobre qué es el HIV y qué es el SIDA, si es lo mismo, si no es, si existe esto de las etapas, ¿no? Que en un momento era como, bueno, tener la etapa SIDA era algo que siempre te iba a llegar, ¿no? En sus orígenes. Claro, era claro. Como vos, si tenías HIV, vas a llegar a la etapa SIDA y vas a morir. Como eso fue mutando, ¿no? Ahora, ¿qué nos puedes decir de eso, Majo? Y bueno, en realidad hay que pensar en esto de los orígenes, ¿no? De cómo fue creada esta infección, enfermedad, afección, pandemia, epidemia mortal, ¿no? Ha pasado por varios nombres y nombretes, pero sí surge con una idea arraigada a la muerte. Por lo que todo lo que venga después va a estar teñido de eso y va a tener esa amenaza, ¿no? Pensando en la humanidad y en los miedos colectivos, ¿no? El temor a la muerte o a tener una infección mortal, o sea, no solamente el temor a la muerte, sino el temor a saber que te estás muriendo, es un temor bastante importante para el momento en el... Sí, porque de hecho vivimos con ese temor, pero claro, saber no, que es, pero es como, bueno, como saber que vos tenés una sentencia, o a modo de metáfora, saber que hay una bala que viene sí o sí que hacia vos, y que en realidad, ¿qué vas a hacer? O sea... ¿No? Igual viene. No tengas ese diagnóstico. Sí, lo que pasa es que te lo hace muy presente. Te lo hace muy presente y es como, no sé, como en vez de tener una zanahoria, ¿viste cómo está el cuento? ¿No? Vos sabés que, bueno, que la muerte te viene hacia vos. Y no solamente viene la muerte hacia vos porque, pobrecito, tenés cáncer. Claro. ¿No? Sino que... Es tu culpa. Fuiste pervertida. Exactamente, ¿no? Entonces, es bien interesante ver cómo surge esto. Y lo que impacta la palabra SIDA, cuando en realidad, si pensamos, ¿no? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en realidad no solo el VIH puede ser un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, claro, ¿verdad? Porque hay un montón de enfermedades autoinmunes que también llegan a esa etapa y, sin embargo, ese nombre no aparece. Claro. O sea, cuando en realidad de repente la sintomatología es la misma. Uh-huh. O antes de que fuera puesto el nombre de SIDA a la etapa final del VIH, ya existían síndromes de inmunodeficiencia adquirida. Entonces ya vemos que ahí, que en la propia producción del lenguaje, sí, a su vez estaban construyendo ya la personalidad de esta afección que viene un poco a volver a decir o a volver a comunicar o reafirmar dónde está la peligrosidad, ¿no? ¿Dónde está la peligrosidad? En las camas y en los baños. Entonces, por un lado, como vos decís, la peligrosidad está en la sexualidad, porque en realidad es una infección, ¿no? Que es por transmisión de los genitales, ¿no? O sea, ahí está en juego, miren la poca parte del cuerpo que entra en juego, ¿no? La genitalidad o el ano o la boca, ¿no? Son pocas partes del cuerpo, ¿no? La sexualidad, ¿qué es? La sexualidad no tiene, o sea, eso sería un 1%. Sin embargo, el VIH es una infección de transmisión sexual. Y la gripe no es una infección de la transmisión de las palabras, ¿no? Claro. O sea, hay una cuestión de una construcción. Sería buenísimo llamarla así. ¿No? Enfermedad de las palabras. No, entonces ahí ya hay una connotación de decir, bueno, peligrosidad, infección de transmisión sexual, la sexualidad como peligro, la sexualidad como tabú, y el VIH para reactivar todos los estigmas que de alguna manera en esos momentos, pensando en los 80, se estaban de alguna manera cayendo, o estaban de alguna manera diciendo, bueno, esta construcción de la otredad, donde está el peligro, ¿no? Que analicemos lo que contaba hoy Flor un poco de la historia. ¿Dónde surge? En África, porque se comieron los monos. Entonces vamos pensando, ¿qué raza, qué etnia estamos colocando vinculada al origen de la infección? A los negros, ¿verdad? A los negros, sin dudarlo. El tercer mundo. Está. Pobre, ¿no? La barbarie. Está. Entonces tenemos sexualidad, negros. Sí, pobreza. Pobreza. ¿Está? Tercer mundo, todo mal. Después, ¿quién más? Los putos. Los homosexuales. ¿Está? Los homosexuales. La vida libertinaje. Claro, todo lo que el poder dominante de alguna manera no acepta, toda la sexualidad disidente. Después aparecen las personas trans también como asociado a esto. Entonces también, otra vez, acá. El trabajo sexual. Peligrosidad, también. El trabajo sexual, las personas privadas de libertad y las mujeres promiscuas, que para la medicina, ajá, una mujer promiscua es aquella que tenga más de tres amantes. Sí, parejas sexuales en un año. Ah, sí. Más de tres en un año es promiscuo. Sí. Ah, sí. Sí. Ay, somos re promiscuas, chicas. Sí, somos promiscuas. Gracias a Dios. Todos los. No sé, digo, porque solamente. Si vos vas a donar sangre, te hacen unas preguntas muy raras en donde te preguntan si. Creo que si tuviste más de una pareja sexual en el último mes, ponele, te dicen, no, mejor tu sangre no, porque. No, claro. Qué asco. Sí, qué asco, sí. Está contaminada. Y al hombre no. Al hombre no se lo catará. No, al hombre no se le pregunta. O sea, vos cuando te vas a hacer el pap, por ejemplo, te preguntan, ¿cuántas parejas? Diviértanse y digan números asombrosos para realmente ver. dosis. La reacción, el lenguaje corporal de quien te hace la pregunta, yo me he dedicado a un poco, a, bueno, pero no, un poco a investigar. A molestar a los médicos. Ella dice que es investigar. Pero la iglesia y como es, si la salud se separaron hace años, ¿o no? Pero la práctica confesional, ¿no? No. Hay que venir y confesar para que acá te pueda ayudar a alguien. Claro, ¿no? Entonces, bueno, en esto del VIH... SIDA, ¿no? Entonces es como la muerte, como castigo divino, la muerte porque hiciste, claro. ¿No? Porque estás, gozaste, gozar de la sexualidad. Mm. Es una cosa que, ¿cuánto juicio? Claro, sí, gozaste de tu sexualidad, o sea, y una mujer. Mereces enfermarte ya. Ya, perfecto. Y ¿no? Y mantener mujer, el control sobre esas poblaciones, ¿no? Por las supuesto. Que se van un poco del carril, tenerlas controladas. Exacto, pensar. Sí, la buena manera de controlar es que se vayan muriendo, para empezar. Claro, para empezar. Y eso, ¿no? Una vez que pasa todo esto, nacen dos cosas. Nace la enfermedad peligrosa y nace algo más. ¿Qué? ¿Quién la porta? Ah. Y ahí la bomba caminante que claro, lleva el virus. Podemos hablar, ¿no?, de todas las personalidades o todo lo que es la construcción del virus como enfermedad peligrosa y todo lo que viene a decir, ¿no? Todo lo moralizante, lo disciplinante, a decir que cuerpos importa, que cuerpos no, ¿no? Un montón de cosas viene a decir. Y después, ¿qué se crea? El sujeto portador. Que aparte se le llama así, portador. Entonces, ¿qué porta? Porta la peligrosidad. Sí, como porque tiene una bomba. Es porta una la bomba, peligrosidad. Vida, sí, caminante. Entonces, ¿cómo se construye esta persona? ¿Desde qué lugar? ¿Cómo construye su subjetividad? Por lo general, bueno, ahora las cosas han cambiado, ¿no? Sí. No es lo mismo, de repente, la construcción de una subjetividad de una mujer joven con un diagnóstico de VIH hace 20 años que hoy. Que hoy, exactamente. Igual seguramente pase por algún proceso de esto, porque todavía en el imaginario colectivo sigue toda esta idea. Muy fuerte. Muy fuertemente. Muy fuerte. De repente nosotras acá en este microclima, como ya hemos pasado por bastantes debates en relación a esto, bueno, hemos pasado por cuerpos, hemos pasado por historias, hemos pasado... Entonces, capaz que tenemos otra dimensión de las cosas, pero en el imaginario colectivo... El imaginario, una vez tiene un caso, no conoce a alguien, no investigó, sigue teniendo percepciones. No, claramente, yo le estaba contando a Flor antes de empezar el programa que acá en la policlínica, cerca de la policlínica amiga del Radio Pedal, que es la policlínica de Palermo, o Barrio Sur y Palermo, no sé, es ahí, cerquita del cementerio. Cuando ahí te puedes hacer el test de VIH, y cuando la última vez que me lo hice, nada, me acuerdo que le comenté a mi mamá, porque hablo por teléfono seguido, y era como, ¿qué estás haciendo? No, sí, me hice, no sé qué, y ya había, me había la media hora que te dan para esperar, y no sé qué, era negativo. Y fue como, ¿pero qué? ¿Tenías sospechas? Y es tipo, he tenido sexo, madre. Claro, no, y aparte sospecha. Claro, como no, ¿con quién anduviste? Era la pregunta, ¿no? Como, claro. No podía creer que a mí me resultara como necesario o interesante o preocupante o lo que fuera, y que me hubiera ido a hacer el test. No me entraba en la cabeza. ¿Estuviste con alguien que no era de buena familia? Bien. Claro. No. Sí. Y todas esas cosas que vienen en realidad de muy, como muy inconsciente, porque en realidad si hay algo que no es mi mamá, es una persona como súper conservadora, o que no me conozca, o que, no sé, como que no te imaginas hasta que te vienen como claro, esas cosas atávicas. Es que también el virus, al salir de la agenda pública, al salir de la televisión, al salir de la vida de la gente, ¿qué pasa? Quedó congelado. O sea, ¿en qué sentido? Como otros temas hemos podido detenernos a deconstruir, ¿no? En esto de lo que el feminismo viene a plantearnos en cuanto a deconstruir y revisar muchísimo de nuestras vidas, desde nuestras construcciones. Qué pesada, siempre con el feminismo, la gente. ¿No? Pero digo, pero claro, pero ¿qué pasa con el virus? ¿No? Porque también tiene que ver con en lo que refiere a la sexualidad y los grupos más oprimidos, porque en cuanto a la construcción desde la injuria, ¿no? Que ahora podemos hablar, ¿no? Eso, la construcción desde la injuria, que, por ejemplo, hay un autor, Eribón, que habla, ¿no? Tiene un libro que se llama La injuria al orgullo. Mm. Entonces, lo habla en relación a las construcciones homosexuales, ¿no? O trans, ¿no? Cómo se construyen desde el insulto, desde la injuria, como con un carácter performativo, en cuanto yo te digo lo que sos, y vos sos aparte, o sea, vos sos eso, ¿no? O sea, te nomino, claro, y vos pasas a hacer lo otro desde un lugar descalificativo. Mala mujer, infame. No tiene corazón. Claro, entonces no sé a dónde iba a llegar con esto, por dónde venía. No sé, yo aprovecho la curva del camino, sí, para preguntarte, la Majo, ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se transmite? Por ejemplo... No es mi fuerte, perdonen. No, estamos tratando de hacer una transmisión en vivo para que la gente acceda a este tema. Porque estamos hablando de la desaparición del tema. Dale, retomemos solamente ahí. Para cerrar esta idea. Porque para mí es también un llamado al feminismo. O sea, sí, feministas unidas... En todo esto que estamos, nos estamos olvidando, yo conozco a una persona que dice a tu discurso le falta virus, y yo creo que un poco pasa eso, ¿no? Entonces, se ha quedado, desapareció, ¿no? Entonces, en cuanto a deconstruir y repensar y ¿no? Hacer así, no lo estamos haciendo con el VIH. Sí, sigue siendo. Entonces, nos mantenemos con esas estructuras arcaicas, inamovibles, y que ni siquiera estamos, muchas veces estamos teniendo contacto y surgen, emergen así, cual lava, por ejemplo, en esas situaciones, que en este momento capaz que no te deterioró mucho ese ese comentario, pero en realidad a otras escalas deteriora mucho más. Y más, por ejemplo, si es una persona con VIH, está en un lugar y escucha un chiste, una canción o lo que sea, como es, aparte una cosa de en esto de que decía de la injuria al orgullo, ¿no? No hay como en la homosexualidad o como lo hay en la transexualidad, una cosa que te... Hace, a defender, te impulsa, ¿no? A encontrarte con tus pares para defender, porque tiene que ver con mi identidad, con lo que yo soy, con lo que me animo a hacer, ¿no? Sino que en realidad es todo lo contrario, ¿no? Es algo que no querés tener, es algo que vos no querés ser. O sea, vos no querés construirte tu subjetividad desde soy una persona con VIH, sino simplemente querés que eso sea como un satélite más de los que orbita en tu vida, como para tener mejor cuidado con la comida, no sé, pero como una brújula, o sea, se te puede transformar en una brújula de luz, ¿entendés? Entonces, es muy distinta la injuria que se construye alrededor del VIH, porque no puede tener ese proceso de transición, de levantar la bandera, porque es mi identidad, soy yo, es mi deseo. Y ahora te dejo que me preguntes. No, decía que acá Vito planteaba la pregunta, que capaz que está bueno. Tenemos otro audio de Zaida. Vamos con para la doctora. Vamos con la doctora. Doctora. Divínanos, doctora. Divina, no, que Zaida. Le vamos gracias, a preguntar. Zaida, te quiero tanto. Sí. Que le vamos a vamos a pasar un poco también con esto de informar y ver qué nos surge a partir de eso que nos dice Zaida sobre cómo es que se transmite. ¿Sí? El audio que dice posibilidades de transmisión. Vamos con ella. A ver si estamos. Existen distintas enfermedades infecciosas, por ejemplo, para poner los ejemplos que ponía hoy, la gripe, por ejemplo, tiene una elevada transmisibilidad. Si yo estoy en un ambiente cerrado, chiquito, y decíamos, se transmite por vía aérea, y tomando mate, y tosiendo, ¿no? Y tengo gripe, es muy probable si la otra persona que está conmigo no tiene defensas para la gripe, es muy probable que le transmita el virus. El sarampión, por ejemplo, que está ahora un poco, este brote de sarampión en Argentina, el sarampión es terriblemente transmisible, es como la varicela. Si no tiene inmunidad, está en contacto aéreo, en un lugar, un ratito, en un espacio con alguien con sarampión, y ya seguramente adquiere el sarampión. Es muy transmisible. Con poquitos virus enseguida se transmite. Por ejemplo, la hepatitis B también es por vías sexuales, es muy parecido al VIH como se transmite la hepatitis B, y es mucho más transmisible, igual que la sífilis. El VIH no es que yo quiera sacarle importancia, pero quiero sí sacarle drama, y en realidad es menos transmisible en ese sentido. Depende de muchas cosas. Si la persona que tiene VIH tiene mucha carga viral, el VIH sin tratamiento, ahí hay más posibilidades de transmisión que si la persona está con tratamiento y la carga viral es muy baja. También la persona que es negativa y que supuestamente en un vínculo sexual va a adquirir el virus, en ese caso también, si tiene lesiones en las mucosas, como hablábamos, si tiene alguna otra enfermedad, etcétera. Hay muchas el tipo de vínculo sexual, ¿no? La mucosa oral... es bastante refractaria a la adquisición del virus. O sea que si, por ejemplo, tenemos semen en la mucosa oral, es muy poco probable que se transmita el virus, aunque sean uno o varios contactos sexuales. La mucosa vaginal es más, y la mucosa rectal es altamente como susceptible de la infección por el VIH. Entonces, depende de muchas variables, pero lo cierto es que si uno lo mira desde el punto de vista estadístico, se necesitan muchos contactos sexuales, como de bolillero, digo, ¿no? Es como cruzar la calle a ver qué pasa, sin mirar, ¿no? O sea, se necesitan muchas veces para que uno tenga un accidente, quizás. Pero a veces puede pasar en la primera vez. O sea, esto es lo mismo. La chance de transmisión no es 100% en una relación sexual. Puede ir 1%, 2%, 3%. Cuanto más número de relaciones sexuales tengamos. Y teniendo en cuenta todas esas otras variables, de quién es positivo, quién es negativo, que también puede variar la probabilidad de la transmisión, puede cambiar. Pero lo cierto es que no es lo más probable que se transmita cuando hay una relación sexual entre una pareja cero discordante, que se llama, que es cuando una persona de la pareja es positiva y otra persona de la pareja es negativa. Ahí va, negativa. Bueno, entonces, entonces, pasando en limpio, a ver si entendí bien a la doctora. ¿Puedo chuponear tranquila? Sí. ¿Con alguien con VIH? Sí. O sea, si yo no sé si tiene VIH o si lo sé, lo mismo, porque a veces una se persigue y se reprime. ¿Puedo tomar mate tranquila? Qué bien, Kiali. ¿Puedo realizar un felatio? Esto para la gente un poco imberbe. ¿Puedo succionarle el pene a un señor? Sí, voy a succionarle. ¿Con que él tenga VIH? Sí. O por ejemplo, yo aunque no sé, pero estoy con un señor, lo conocí, sí. Ay, qué bien me caíste. Bueno, sucedió. Te quiero succionar el pene. Me dio ganas de succionar. Qué ganas locas. Qué ganas locas de succionarte el palo. Sí, porque la verdad que qué bonito le quedó a tu mamá y tu papá. Muy bien. Sí. Yo puedo hacerlo y el riesgo, sin preservativo estoy hablando, es... Yo lo que te sugiero es que no eyacule, tratar de que no eyacule dentro de la boca, Por si tengo una lastimadurita, por ejemplo. Sí, ahí va. Y tratar de no tragarlo, por una cuestión Muy de... Bien. Pero sí disfrutar del sexo oral sin miedo al contagio. Hay que sin sacarse el miedo al contagio, porque aparte, en este contagio de esta palabra que trae, no es solamente el VIH, ¿no? Es también el no contagio con la persona, es el contacto. Evitemos el contacto. Hay hay ahora un mensaje clarito en esta posmodernidad o como le queremos llamar. Al no contacto, ¿no? Los teléfonos, bueno, todo. Podemos hagámoslo hacer un análisis. Por WhatsApp. Hagámoslo por WhatsApp. Entonces, el VIH también viene a reforzar esto, ¿no? El miedo al contacto persona a persona y entregarse en ese encuentro, aunque sea uno. ¿Se entiende? Y la pepa, o sea, si yo... La pepa. Si yo soy varón o soy nena, pero me gustan las pepas. Puedes chupar tranquila. Puedo chupar tranquila. Sí, puedes chupar tranquila. HPV, por ejemplo. Hay que pensar en otras cosas, ¿no? Pero no en el VIH. Entonces nadie dice que en realidad en el sexo oral es mucho más riesgoso transmitirse HPV o sífilis. Sí, o por ejemplo la HC, ¿no? Sí, la hepatitis C es mucho más transmisible que el HIV. Sí. Y ahora, aprovechando el VIH, ¿no? Que tenemos acá a la experta. El tema, nena que quiere besar, chupar, lamer la otra vagina de otra nena y el campo de látex. O alguna cosa que yo pueda poner como mecanismo de barrera. Hay una cosa que es así. Primero, como en este mundo capitalista un poco funciona así, oferta y demanda, pidamos bandas de látex en la farmacia y atomicemos con las bandas de látex en la farmacia. Pidamos. Yo he buscado porque, y no hay. No, sigamos pidiendo y preservativos para vulvas y vaginas también. Para vaginas en realidad, porque protege poco de la vulva, pero protege, por ejemplo, el preservativo para mujer, al quedar una parte del preservativo sobre la vulva, previene, por ejemplo... el HPV, o sea, porque se contacta menos, ¿no? Y entre dos mujeres, bueno, lo que se puede utilizar es un film de cocina. Film de cocina. O un preservativo, lo cortás, tenés que fijarte que algunos vienen lubricados y, bueno, la verdad que el sabor no es muy... Muy poco práctico. Pero bueno, en realidad, teniendo un cuidado de tu propia salud, o sea, vos sabiendo si tenés HPV o no tenés HPV, cuidándote de no transmitirte, se puede disfrutar del sexo oral sin barreras también. Sí, porque me parece que está que un poco esto que traías vos y que traías ella también, esto de desmitificar esa idea que hay también colectiva de que en la primera relación sexual con alguien que sea portador, uno se va a contagiar. Sí. ¿No? O sea, como que también bajar esa idea que esa hay, persecuta, ¿no? Que hay, ¿no? Que también, o sea, a las personas portadoras les trae muchísimos rollos, digamos, ¿no? Yo creo que porque igual sobre todo está construido en torno, a ver, contraría al Messi, ¿no? Porque ya no he estudiado el tema, pero creo que está mucho más de la mano... ¿Viniste sin estudiar? No. Está mucho más de la mano del tabú que de la falsa información, información errada, ¿no? No es tanto que nos atomicen con información errada, sino que no se puede hablar. No, en realidad, ¿no? el VIH tiene esa facultad o ese don de traer todo el sistema de valores, ¿no? De traer tabú, mitos, prejuicios, la doble norma, la doble moral, o sea, todo aquello que nosotros lo tiene consigo. Una esponja, ¿sí?, de es, exactamente, mierda. Es una esponja de mierda. Y si nosotros, por ejemplo, tenemos en cuenta lo que plantea Foucault en sus libros desde la historia de la sexualidad y muchísimos otros pensadores, o Derrida, o cualquier, o Butler, o toda la gente que ha teorizado en relación a las poblaciones LGTB, no sé, ¿no? Nosotros nos vamos a encontrar que el VIH es como aquello que viene a organizar de nuevo en una alianza así, con la ciencia, porque no hay que olvidarnos que la ciencia es ideología, no, claro, que siempre está al servicio de la ideología dominante, uh-huh, ¿no? Entonces, el VIH tiene eso. Entonces, para mí, una de las cosas, hay que traerla al discurso y poder romperlo y hacerlo mierda, uh-huh, y que realmente pase a ser lo que en realidad es, que es un virus más, y hay que, yo lo sacaría de la esfera de la sexualidad. Claro, claro. Porque... claro. Así tengas o no tengas, ha modificado lo que tiene que ver, más allá del contacto, si hay preservativo o no, el contacto humano. Exactamente, ha modificado pila nuestras. Mm. Me gustó mucho la idea esa, la imagen de que vino a organizar, o sea, el SIDA, como también esto que sacábamos un poco al principio con Sonta, como el SIDA y sus metáforas. Sí. La construcción de organiza un montón de como disciplinarmente pone, bueno, quiénes tienen la carga de la culpa, el pecado, no sé qué. Entonces, y también me parece súper interesante lo que planteas de sacarla de la órbita de lo sexual. Porque también, o sea, ¿qué otra enfermedad tenemos? En su momento también la sífilis, tal vez asociada directamente, pero después no hay más nada. Sí, así como con esa carga de moralina. Sintetiza el modelo hegemónico de sexualidad. Genial. Sí, y bueno, lo hace carne, ¿no? Lo hace carne, o sea, y el campo de batalla son las personas. Y en realidad no son cualquier persona. En realidad, si pensás, vamos a encontrar una interseccionalidad en esto del VIH, que hace que para algunas personas pueda ser una afección crónica y para otras no. Porque si vos sos pobre, si vos no tenés acceso a centros de salud de forma cómoda, fácil, si vos no tenés para comer, si no tenés un entorno afectivo, familiar que te sostenga, claro. Si no tenés la posibilidad de no pensarte como una bomba asesina, si no tenés si vos no tenés la posibilidad de pensar, bueno, mi sexualidad es maravillosa, es sana, es rica, es nutritiva y lo que yo puedo transmitir es eso, es placer, es riqueza, es encuentro. Si vos no tenés esas posibilidades, sigue siendo una sentencia de muerte. Es un diagnóstico, claro, una etiqueta que te anula. Que te anula. Ser, ¿no? Y desde esa construcción, desde la injuria, ¿no? Desde eso que te nomino y sos, y desde ahí sos, de alguna manera, desde la creación de un grupo, ¿no?, infame, ¿no?, desde la infamia y desde la descalificación, que hace que, aparte, que cualquier persona que pueda ser nominada tenga todas las cualidades del grupo. Claro. Entonces, es como si vos sos una persona que no podés pensar desde ese lugar, sin lugar a dudas que cuando recibas un diagnóstico, todavía hoy, con todo esto que hablamos, que en realidad el VIH es una afección crónica y puede ser la nada en tu vida, hay una persona que está recibiendo hoy, en este momento, ese diagnóstico como una sentencia y muchas veces como la confirmación de aquello que sospechó toda la vida, de que era raro, de que era rara, de que era lo otro, ¿no? Entonces, si habrá algo mal en mí. Algo está mal. Tenemos que ir a una pausa, sí, tal vez. Yo pausa. Digo, está divina la charleta, pero bueno, nos vamos con una pausa con un temón ícono de este tema, de Queen. Por favor, Bohemian Rhapsody, ¿sí? Un ícono de los 80 y uno de los primeros casos públicos, digamos, ¿no? De las primeras muertes públicas. Sí, sí, sí. Así que bueno, nos vamos con esta maravilla de la música. ¿Es esto? Just fantasy, caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a cool boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low, any way the wind just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on, as if nothing really matters. Aquí estamos de nuevo en el quinto programa del mes, Polenta Aglutinada, y estamos hablando de VIH, VIH-Sida y otras salsas. Bueno, queríamos seguir un poco para esto de seguir informando a la población. Último momento. Hablar un poquito entonces de los tratamientos, ¿no? Los nuevos tratamientos. Ya hablamos un poquito de esto del tema de los viejos tratamientos. Como sí, esos que nos matan, no, por favor. Sí. Esos que nos matan, pero no. Pero amable, yo, si es por mí, sigo con vida un ratito más. Sí. Me aburro a veces, pero igual, bien. Claro. No, y volver. Recuerden que son cuerpos que no importan. Ay, no me digas eso. No. Y bueno, teníamos entonces también, como estamos haciendo para abrir un poquito cada tema, un audio de la doctora Zaida Arteta que nos habla sobre los tratamientos. Esto es decir, nosotros pasamos en 30 años, en fines de los 80, a los del 2011, 10, del 2010 para adelante, pongámosle, en esos años pasamos desde que todas las personas morían, el 100%, que uno, yo en ese momento no era médico, ¿no? Pero bueno, todas las personas morían, pero a muchos de mis colegas sí eran médicos ya en ese momento. Pasaron eso, ¿no? Como la película esta, Dallas Buyers Club, todas esas películas que ustedes todos conocen, Filadelfia, todas esas películas clásicas. Todas las personas morían, entonces era como una cosa agónica, ahí donde bueno, la persona iba pasando etapas y bueno, más o menos los medicamentos iban paliando los síntomas y alargaban un poquito, bla, bla, bla, pero era inexorable. A hoy, donde si nosotros ponemos el tratamiento antirretroviral, inhibimos la multiplicación del virus, el virus no cumple ese ciclo y las personas no, es como que desde el punto de vista biológico no tuvieran el virus. No sé cómo explicar. Es como si fuera un diabético que tiene diabetes, pero yo con un medicamento hago que el 100% del tiempo, todo el tiempo tenga la glicemia, el azúcar del diabético en perfecto estado, o sea, en uno, que es lo que tiene una persona que no tiene diabetes. Entonces, desde el punto de vista biológico, ese azúcar en la sangre, en el caso del diabético, no hace ningún daño. Entonces, las complicaciones de la diabetes por el azúcar alta, como el problema de la visión, en los pies, todo lo que conocemos de la diabetes, no suceden. En este caso es lo mismo. Las complicaciones que conocemos vinculadas al virus no suceden porque es como que no existiera. Si yo lo busco en la sangre, no está. Es cuando se llama que es una carga viral indetectable. Es cuando el virus es indetectable en la sangre, que el lenguaje del laboratorio es carga viral indetectable, pero es el virus indetectable en la sangre. Y quiere decir que no está haciendo eso que yo les decía al principio, entrando a un glóbulo blanco, multiplicándose, rompiéndolo, entrando a otro, multiplicándose, rompiéndolo. Eso no lo está haciendo, no lo puede hacer. Entonces solamente hay un material genético del virus metido en algunas células que están como sin multiplicación, por decirlo. Entonces el virus no está. En ese caso, la calidad de vida y la expectativa de vida de una persona, yo sé, de 20 años, 30 años que se diagnostica VIH, es igual a la población general. Y bueno, esa revolución del tratamiento, de lo que implica el tratamiento, sucedió en los años 2000 a 2010, vamos a ponerlo. Del 2010 para adelante, el conocimiento científico descubrió que cuando la persona está indetectable, el virus no se transmite por vía sexual. Primero descubrió que no se transmitía de madre a hijo en el embarazo y en el parto, cuando la carga viral es indetectable con tratamiento. Luego descubrió que no se transmitía por compartir jeringas de abuso o drogas de abuso cuando la carga viral es indetectable de los que son VIH positivos. Y luego se demostró ya por muchos trabajos que el VIH no se transmite en parejas donde uno es VIH positivo y el otro no, que tienen relaciones sexuales sin condón, y cuando en el positivo la carga viral es indetectable. En ese caso no hay transmisión del virus. Entonces se vio que el tratamiento no solamente tiene como el beneficio individual, sino también el beneficio de no transmitirlo. Y esto, que parece una pavada, en realidad nosotros vemos que también lo, tiene como un impacto no solo en las parejas de las personas que tienen VIH, sino en la pareja, como es evidente, sino también en el vínculo de pareja, pero también en el individuo que tiene el virus, porque muchas veces ahí está como sentimiento de ser una bomba biológica, que en realidad voy ahí, voy teniendo sexo y con quien tenga sexo, tengo que avisar, porque si no soy una persona que estoy en realidad haciendo daño, teniendo sexo. Ahí va. Bueno, volvimos. Escuchábamos un poquito entonces la visión de Zaida sobre los tratamientos, sobre esto de qué ser indetectable. Así que bueno, traemos un poco acá el tema para que Majos nos siga vislumbrando en este mundo del VIH. Y lo interesante que es pensar las cosas desde los conceptos, desde las palabras, porque hay todo un poder en el discurso tan tremendo. Sí. En esto de indetectable, primero surge una nueva nominación, ¿no? O sea que seguimos pensando tal vez que, o sea, que las personas con VIH todavía permanecen a la órbita de las cosas, ¿no? De las cosas que tienen que ser nominadas por el afuera, por el saber, en este caso por el saber científico. Y además es algo que queda oculto. Sí. ¿No? Porque sos indetectable y seguís siendo algo oculto. Por supuesto. El tema eso que vos traes de lo oculto y el secreto es algo muy importante en la configuración de lo que es la subjetividad de las personas con VIH. Porque además es un secreto que si se revela se transforma en un estigma. Uh-huh. Por lo tanto, la persona es estigmatizable o discriminable. Por lo tanto, sabe que en potencia puede serlo y de hecho puede incorporar hasta una autodiscriminación, ¿no? Por saberse, por eso de lo que decíamos hoy de en cuanto te nombro, vos lo sí, sos. Sí, yo de hecho conocí una vez una chica que me contó que desde que se enteró nunca más había tenido pareja ni relaciones sexuales. O sea, ella misma. ¿No? O sea, no pudo lograr salir de ese lugar y se autoeliminó sexualmente, digamos, ¿no? Sí. Tiene que ver, parte de claro. Y bueno, ahí como que de alguna manera triunfó, digamos, el sistema, ¿no? Porque se anula la vida sexual de una mujer. Sí. Y de alguna manera es lo que pasó en aquel momento, ¿no? Que las mujeres empezaron a reclamar por su deseo propio de la sexualidad. Entonces ahí podemos ver un efecto sí, claro también de esto, la ¿no? cuestión así del poder en el sentido que la plantea Foucault, ¿no? De que yo misma soy mi propia vigilanta. Claro, exactamente, sí, por supuesto. Y en esto de lo que es analizar las palabras, bueno, la indetectabilidad, ¿no? Si algo es indetectable, es porque hay algo que se puede detectar, ¿no? De alguna pero manera. ¿Es indetectable? ¿Está o no está? Entonces, sí. Es no, como una cosa está, muy... Está, pero no se ve. Pero a su vez, es indetectable. Se refiere a la persona como es indetectable. O sea, vuelve a construir tu subjetividad de alguna manera, ¿no? Porque portador a indetectable. O sea, porto, lo guardo. ¿Se entiende? Hay como una... Sigue siendo una bisagra de como una cuestión de que de alguna manera te invita a una disociación. Y sabemos que lo que tiene que ver con las grandes disociaciones, ¿no? En lo que tiene que ver con la construcción del ser como una integralidad... Sí, genera conflicto. Genera conflicto y genera tensión y, por lo tanto, de alguna manera una energía psíquica, una disponibilidad de la persona para poder despojarse de eso que se le ha puesto. Sí, pero, por ejemplo, Majo, si soy indetectable, ¿mañana puedo ser detectable? Sí, o sea, hay que pensar esto. La indetectabilidad supuestamente viene de la mano del tratamiento, claro. ¿No? Uh-huh. Al hacer que el virus no se replique, ¿no? Y vaya quedando, como explicaba recién Zaida, de alguna manera hay una alianza nuevamente farmacológica con la calidad de vida. O sea, la indetectabilidad hoy se habla siempre asociada al tratamiento. Depende de que estés haciendo tratamiento. Esa es la idea que yo tenía también y te preguntaba fuera del aire. Claro. ¿Cómo? Entonces, es, por ejemplo, si nosotros pensamos en cuanto a políticas sociales o a compromisos de Estado o lo que tiene que ver con los caminos, ¿no? De la prevención, o es también una maniobra para la adherencia. ¿En qué sentido? Claro, para tenerte... Que ahora vos tenés un beneficio. Claro. Te bancás la medicación y sus efectos secundarios, no solamente para vivir, que tenés que tener un impulso vital muy grande para querer vivir con una sentencia de muerte. ¿Se entiende? Sí. Sino porque además ya no sos la persona que contagia, ¿no? Exacto. Entonces ahí eso es un motivador más a seguir haciendo ese tratamiento. Ahí va, me había perdido. ¿No? Sí. Sí, entonces ahora vos... Porque realmente, ¿no? Que es una cosa que, bueno, recién fuera del aire hablábamos de lo que tiene que ver, bueno, por un lado el análisis de la palabra indetectable y por otro lado, bueno, como siempre, el poder asociado a la información, ¿no? Y esa creencia de que determinados saberes o determinados poderes pueden hacer y controlar la vida de aquellas personas que están desde esa otredad o desde ese lugar de construido como cosas, ¿no? Uh-huh. Eso, por ejemplo, para dar un ejemplo en lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? ¿A cuántas mujeres de repente se les propone una ligadura de trompas porque la medicina considera que esa mujer no tiene que tener más hijos? ¿Cuántas veces la medicina le niega esa opción de anticoncepción a una mujer porque considera que todavía tiene que tener hijos? Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí vemos, de alguna manera, la intervención en la sexualidad y en tu derecho y en tu elección, ¿no? De ese lugar. Bueno, yo soy, vos sos el pobre, vos sos la pobre, vos sos la mujer pobre que no puede decidir sobre tu cuerpo, que si traes hijos vas a traerle hijos al Estado, ¿no? Entonces yo decido sobre ti, ¿no? O podemos ver el chip anticonceptivo, ¿no? Que trae unos efectos secundarios impresionantes, a quién se los pusieron, a las adolescentes pobres que ahora tienen que sacar número para poder sacárselo, muchas veces se los son colocados sin el permiso del adolescente. ¿En serio? Wow. Tengo un amigo que trabaja en un club de niños y donde hay una niña de sexto año que tiene un chip, o sea, todo lo que eso puede traer, pero lo que es el control de la vida de la pobreza, por ejemplo, ¿no? Entonces con el VIH pasa también esto. Entonces muchas veces se reserva determinada información o se comunica de tal manera para decidir o para poder incidir en la vida sexual de esas personas. De hecho, por ejemplo, se le da muy poca información a las personas cuando van al médico y se les recomienda empezar el tratamiento. Más que se les recomienda, se les decreta que tienen que empezar el tratamiento, ¿no? Mm. Que también es todo un tema ese, hasta dónde uno puede decidir o no. Y cómo inciden, ¿no? En la vida de las personas. Si lo que pasa te dice con el médico, los anticonceptivos, ¿no? Orales, no va a pasar. Imagínate. Con eso. Imagínate. Sí. Yo digo, me parece que también está interesante esto del poder de saber, de la poca información que dan en general los médicos, de cuáles pueden ser los efectos secundarios o cómo es esto de tener que tomar una medicación que en definitiva es tóxica. Sí. Porque ¿y también cuáles son, pregunto, los efectos secundarios? Exactamente. Y depende del fármaco. Cosas, ¿no? Depende hay, del no, fármaco. Hay uno que solo tratamiento. Hay uno que el efecto secundario es morir. Ya ese, sí, pues, hay varios que el efecto secundario a la larga es morir, sí, ¿no? Pero bueno. Ese no. Vamos a decir, por ese, ejemplo, ¿cómo se llamaba ese? Digo, a mí me parece una cosa que está acetate. Buena decir, que decía Saida, que no lo puse ahora, la estrategia, que decía, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. O sea, no hay un medicamento, en ni siquiera la el Solven, ni la aspirina, o el que tomamos, que no tenga un efecto secundario. Ya eso es una información que cuando me dijo, yo dije, claro, ¿no? Claro, o sea, obviamente... Tranquilos todos. No, quiere decir que digo que en definitiva cualquier cosa que nosotros tomamos va a tener unos más leves y unos más fuertes. Digo, vos tomás algo para la quimioterapia, es un medicamento que de enseguida te das cuenta de la destrucción que te hace, ¿no? Entonces, como que, bueno, estos también tienen su cuota. Obviamente han ido mejorando y tienen más tolerancias, pero a lo que me refiero es la poca información que da el médico en esas consultas, ¿no? Mm. O sea, como también esto para poder asegurar la adherencia a ese tratamiento. Sí, claro. Y también el poder que muchas veces muchos médicos o muchas médicas despliegan desde ese lugar, ¿no? Siempre me parece que tiene que ver con las posibilidades también de la persona en relación a la información o a la educación sexual, ¿no? Porque yo, por ejemplo, trabajé en el hospital, en el Pereira Rosell, que trabajan muy bien con todo lo que tiene que ver con el centro materno infantil VIH-SIDA, pero también vi aplicar juicio, ¿no? Por parte de los doctores o de las doctoras en relación a sus pacientas, ¿no? Esta es una paciente preciosa, ¿no? Y incidir hasta en las decisiones de su vida, vi una, o sea, al trabajar ahí ves cosas, ¿no? Entonces vi una mujer que tuvo un diagnóstico positivo, entonces le ligaron las trompas y resulta que era un falso positivo. Y la mujer en realidad le importaba un carajo ya lo que había pasado con su cuerpo, porque en realidad había nacido su hijo, se había enterado que tenía VIH, pensó, muero mi hijo, y no tenés VIH. ¿Se entiende? Claro. Entonces, bueno, también el poder médico sobre determinados cuerpos donde la interseccionalidad hace que ese cuerpo ya sea una cosa y hago lo que quiero contigo. La infantilización De la pobreza, sí, de la mujer. Que creo que la salud un poco tiene bastante eso, como que fueras un niño que no piensa. Que exacto. No piensa, que no tiene. Entonces, en vez de dar, es como la construcción del paciente, entonces analizamos la palabra paciente desde la pasividad, ¿no? De todo lo que eso implica. Y no en cuanto a una persona que puede decidir sobre su vida, sobre pero su cuerpo. Pero volvamos sobre el efecto secundario. Sí, igual puede ser una cosa. Estamos casi sobre la hora. Lamentablemente, ¿no? Pero entonces me parece que capaz que estaría bueno esto que traía Debo de hablar un poco con Majo. ¿Qué pasa con la educación sexual? ¿No? Porque, bueno, podríamos estar toda la vida, toda la tarde hablando sobre temas del HIV. ¿Qué potencias tenemos? ¿No? O sea, claro, ¿cómo hacemos o qué está pasando? Apuntemos a la solución. Nivel, claro, de cómo hablar de estos temas a calzón quitado. Y bueno, la educación sexual integral es un derecho humano y es, como tal, inalienable e irrenunciable, ¿no? La implementación, lo que tiene que ver con la protección, la prevención y la promoción de derechos humanos, es una responsabilidad del Estado. ¿No? El Estado es el garante de que esto así suceda. Está un poco falto de eso. Está un poco falto. Entonces, la situación actual de la educación sexual dentro de la educación formal, si bien hay o había un programa de educación sexual, a la hora de ver la vida cotidiana de los niños y las niñas, los adolescentes, dentro de los centros educativos, no existe tal implementación. De hecho, armó un revuelo bárbaro, ¿no? Dentro de las aulas, digamos, ¿no? Está pensado para los liceos un rol de referente de educación sexual, que es una persona que tiene que ser docente, o sea, tiene que ser egresada del IPA, pasa por una formación de unas 30 o 50 horas de educación sexual semipresencial y queda habilitado o habilitada para ser referente de educación sexual de todo el liceo, teniendo 10 horas sin tener horas curriculares. Está ahí en el liceo. Y un profesor o una profesora que le parezca de interés o que le parezca interesante que ceder sus horas para tener un taller o un espacio de reflexión acerca de la educación sexual, así lo hace. Por lo tanto, eso ya nos trae bastante información. Primero, pensar que la educación sexual está fuera de la currícula. Segundo, las pocas horas y la precariedad en cuanto a la implementación de un buen trabajo en lo que se refiere a la educación sexual integral. En la UTU aparece dentro de la currícula como sexualidad, también implementada muchas veces por personas que no están capacitadas. Yo conocí un adolescente que me pidió para ayudarlo a dar examen de educación sexual y a mí me llamó la atención, ¿no? Porque es una cosa que en realidad no es admitible de una evaluación con ese tipo, sino que la educación sexual es un proceso. Exacto. Es un proceso que no acaba nunca, es una maravilla porque en realidad es una invitación a la transformación y acercarse a uno mismo y a una misma desde tu integralidad. Y a mí ya me llamó la atención, ¿viste? Y claro, en realidad este adolescente tenía una impronta, una presentación, un lenguaje corporal que a la profesora de sexualidad la interpelaba. Y de alguna manera esta persona, o sea, cuando el lenguaje corporal y bueno, hay cosas que uno necesita, con una mirada ya alcanza. En esto que hablábamos hoy de la mirada que te sentencia y te construye como una otredad y desde la injuria. Entonces este adolescente no pudo dar el oral, un oral que tenía que dar de sexualidad. Entonces nos podemos encontrar que de repente hay espacios para la educación sexual integral, pero que el modelo de educación sexual que está implementado es arcaico o la persona ha sido educada con... Porque hay una cosa que tenemos que tener claro. Siempre hay educación sexual. ¿Sí? Siempre. El currículum oculto que hay dentro de las instituciones instituciones, educación, familia, iglesia, ¿no? Vamos, podemos, inclusive podemos silencio, rastrear el silencio lo mismo. No dicho. Lo no dicho, ¿no? O sea, que hay un currículum oculto enorme, gigantesco, que es el que nos ha atravesado a nosotras, a las generaciones anteriores y así, y esa educación sexual está presente muchas veces a través de la omisión, muchas veces a través de la reproducción de todas estas cosas que venimos diciendo o de cosas que no nos cuestionamos. Sí, va muy de la mano con lo que también se trabaja en educación física, ¿no? Como de las prácticas corporales y la educación física, claro. Bueno, siempre tenemos, toda educación es en el cuerpo. Todo, claro. Y toda educación sexualiza o tematiza la sexualidad o... Es imposible. Hace mandatos sobre la sexualidad. Sí. Y bueno, tap. Entonces, por un lado tenemos como eso que es ahí como dentro de la escuela, por ejemplo, de lo que es la primaria o la educación preescolar, ¿no? Hay algunas cosas de la sexualidad no presentes de forma integral que de repente aparecen en el área social como género, claro. O en la biología, no sé, algo que relacionado con el cuerpo, uh-huh. Pero no se hace un trabajo de educación sexual integral dentro de lo público, dentro de lo privado, son muy pocos los lugares que lo llevan adelante, y también hoy tenemos que tener en cuenta que en esta ola de derechista, ¿no? Y en esta alianza con las religiones, también... No, derechista de derecha, no de derechos. No, de derecha, aclarando el panorama, no se nos vayan... surge esta idea, ¿no? Esta continuación, en realidad, de la idea de que los niños y las niñas son propiedad, ¿no? De aquel pater... ¿No? Entonces, influenciados por estas concepciones y a su vez con todo lo que tiene que ver con una concepción religiosa acerca de lo que es la sexualidad, aparecen estos grupos organizados de a mis hijos no los toquen o con mis hijos no te metas, uh-huh. Cuando también en realidad el otro día pensando con una colega, ella me planteaba y me parece que está muy acertada, claro, ¿qué pasa si nuestros hijos y nuestras hijas son educados y educadas en la sexualidad y empiezan a detectar que esto que pasa en casa es abuso, que esto que penal. ¿No? Que esto que pasa también acá, esta violencia intrafamiliar, qué pasa si me doy cuenta que mi padre es un violento? Entonces, puede ser que también haya un poco de eso, ¿no? En cuanto a la resistencia de la educación sexual por parte de las familias. Sí, totalmente. Y bueno, ni que hablar también las creencias, ¿no? Entonces las creencias que vienen en alianza, claro. Con la religión y que vienen atravesadas y bueno, tratar de mantener ese statu quo que en realidad favorece un poder dominante y que muchas veces es fácil de atraer a la masa con un engaño, ¿no? Con esto de engañar a la gente. Por ejemplo, yo viví en Peñarol, ahora me cambié cuando fue el momento de la votación de la ley trans, que estos grupos antiderechos salieron a pedir las firmas. En mi barrio lo pedían diciendo que estas firmas eran para prevenir que a los niños les iban a cortar el pene. ¡Perfecto! Ay, entonces, o que en las escuelas ahora les iban a enseñar a ponerse un condón a niños, claro. Pequeños o a tocarse. Como y siempre mis vecinos, la política del terror, ¿no? Claro, el miedo, el rol del miedo y el terror. Y mis vecinos, que son divinos, tremendos vecinos, pero de repente es un señor mayor que vino del interior, que no pasó por la escuela. Sí. Vino y me dijo, ah, María, ¿viste lo que van a hacer con los niños? Y digo, ¿qué van a hacer, fulano? Me dice, ay, le van a cortar el peto todo. Y el señor se lo creyó. Y sí. O sea, no es... hay que hablar de quiénes son las firmas y cómo son las estrategias de esas personas, sí, claro. Acceder, a qué lugares van. Entonces, indudablemente que la educación sexual integral es algo que todas las personas deberíamos tener. Tenemos el derecho, la oportunidad, la posibilidad, porque realmente que empezar a despojarse de todas aquellas cáscaras, aquellas creencias, aquellas estructuras que nos han impuesto, que nos alejan tanto de nuestro ser y de ser feliz. Porque es eso, sí. ¿No? Y claro, ¿qué pasa cuando uno se acerca a sí mismo y es feliz? Tiene la posibilidad de ser libre. Entonces, cuando tiene la posibilidad de ser libre, es una amenaza para el sistema. Entonces, sí, las potencias que nos entristecen. Claro, eso es así, ¿no? Un pueblo triste, un pueblo callado, un pueblo quieto. Es mucho un pueblo con miedo. Es más fácil de domar. Es muchísimo más fácil. Totalmente. Bueno, Pola, estamos pasadísimas. Tenemos que cerrar. Majo, ¿nos vas a deleitar con el tema tuyo para cerrar? Deleitar. Porque como ya dijimos, Majo es música. Así que más que divino que nos cierre acá con este tema. Pero antes vamos a hacer una promoción importantísima. Mientras preparan acá el instrumento. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Eso mismo. No te voy a preguntar qué fiesta. Se viene la fiesta. Porque... La fiesta del sexual. Año. Ahí esta, vayan todos con... ¿no? Esta fiesta es para gozar de vayan nuestros con cuerpos. Forro, Burice. Vayan, vayan, vayan, lleguen, lleguen. Bueno, yo quiero ir a la fiesta. ¿Dónde es la fiesta? Se viene la fiesta polenta. Es en La Rusa. Vamos a empezar. Tengo acá la información. Se viene la fiesta polenta, que bueno, ya está siendo un clásico. Un clásico. ¿Eh? Es el próximo viernes. No, el próximo no. Es el viernes. Pará, 14. Yo iba a decir de 14, junio. Pero me dejaron. El próximo viernes 14. Ah, déjame terminar la frase. No, porque capaz que el viernes próximo no te apures. Entonces, el próximo viernes 14 a las 22:30 en La Rusa, que queda en San José 936, es la fiesta polenta. Tenemos un hermoso bono colaboración de 100 pesitos. Una ganga. Que lo pueden pedir por Facebook, por nuestra página de Facebook, nos pueden pedir para entradas y vemos cómo hacemos para darlas, y si no, también en la puerta. Exactamente. Y la verdad que es... Atento que son cupos limitados, gente, no se duerman. No se duerman. Para quienes conocen La Rusa, es un hermoso lugar, no demasiado grande. Calentitas. Precioso, y además yo creo que es importante en esto de la educación popular y de lo comunitario y de estas ideas subversivas, ¿no? De cambiar un poco el orden de las cosas, de poder apoyar estos proyectos. Así que más allá del goce que les prometen y les prometemos, es muy importante para apoyar estos aportes para poder autogestionarnos. No es para enriquecernos, es para autogestionar. Exacto, que me parece muy importante. Así que igual sí, todo bien yo con enriquecerme, día. Aclaro. No, todo bien, pero ponele, ese día tenés algo y no podés ir y querés colaborar, puedes comprar la entrada igual. Entonces, comprar la entrada igual. Entonces, y se la regalás a la vecina y quedás bárbaro. Y quedás bárbaro, quedás bárbaro. Así que invitamos no solamente a ir, sino a colaborar. Exactamente. Bueno, ¿con qué nos vas a deleitar? Esta canción que les voy a cantar, que bueno, yo no soy guitarrista, por lo tanto mi acompañamiento va a ser un poco austero y modesto. Es una canción que se llama De Pelos, está pensada para niños y para niñas. Es una canción que en realidad el estribillo surgió de un juego durante un almuerzo con una niña. Y después yo construí el resto del texto pensando un poco en esto que hablábamos hoy de las construcciones de esas identidades. ¡Vamos! ¡Ahora peluda! ¡Qué lindo! Es subvertir el orden, joven y me peluda. Encanta. Esas identidades deterioradas, es como una metáfora. Si bien vamos a escuchar una historia, en el personaje que vamos a escuchar podríamos poner muchas personas que conocen. Antes de irnos a De Pelos, para ya no cortar y después del tema nos vamos. Ya nos vamos. Simplemente que el mes que viene vamos a arrancar con el tema vejez. Así que las grumas abriremos el espacio y las esperamos el jueves que viene, 14:30, por Radio Pedal. Y ahora sí, nos despedimos escuchándote. Con De Pelos. De Pelos. Un señor que conocí en un camino me contó de su problema personal. Lo encontré sentado triste en la vereda, pues ya no podría salir a bailar. Por un pacto dejó de cortar su barba. Era importante, era un pacto de amistad. Entonces su barba se puso tan larga, sus propios pies ya no podía mirar. Caminaba y todo su barba enredaba, arrastraba gente y cosas del lugar. No podía ya vivir con su familia, ni salir con sus amigos a bailar. Un taxi, una señora y un paraguas, una sombrilla, 5 caballos y un pastel. A su abuela, su papá y una maestra, de la barba le tuvieron que extraer. Es el señor de la barba loca, barba loca, barba loca. Es el señor de la barba loca, barba loca, que deambula por la ciudad. Como era un problema complicado, complicado, complicado de verdad, le dije de juntar a todo el pueblo y entre todos ponernos a pensar. El señor se acomodaría en la plaza, así su barba nadie podría enredar. Todo el resto de gente a su lado, la reunión ya iba a comenzar. Una niña cuyo nombre Josefina levantó su mano para opinar. Si si entre todos hacemos trenzas a su barba, entonces no arrastraría a nadie más. El pueblo aplaudió, brindó, hizo una fiesta. ¡Hey! Su pacto él no tendría que traicionar. Se turnaron para crecer toda su barba, poner música y bailar sin parar. Es el señor de las trenzas locas. Trenzas locas, trenzas locas. Es el señor de las trenzas locas. Trenzas locas que deambula por la ciudad. Barba, barba loca, barba loca, barba loca. Es el señor de la barba loca, barba loca. Deambula por la ciudad. Trenzas, trenzas locas, trenzas locas, trenzas locas, trenzas locas.